al argumento número 2. Tenemos que avanzar. En las hojas. Dice, argumento número 2, los escogidos de Dios. La aparición de los escogidos de Dios. La manifestación de los escogidos de Dios. Hoy Dios está apartando, seleccionando hombres y mujeres para que sean sus escogidos en esos tiempos finales. Y vamos a leer el pasaje que está ahí, Mateo 24, 28. 21. Porque habrá 21, sí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Sí. La habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, los días de la tribulación, que son 3 años y medio, serán ¿qué? Acortados. Debido a la intervención de los escogidos, tal vez en lo que llamamos la intercesión y la guerra espiritual, ellos van a evitar que la humanidad sea destruida totalmente. Pero yo creo que cuando está hablando ahí, está hablando no de la humanidad, sino de el pueblo de Dios. ¿Escucharon? Sí. Ninguna carne, está hablando del pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. ¿El ataque contra quién va a ser dirigido? Contra los santos, hará guerra en contra de los santos. ¿Y cómo es que los santos van a hacer sobrevivir ese tiempo? ¿Por causa de quiénes? Los escogidos. De los escogidos. Unos pocos que sean bien instruidos en los principios de guerra espiritual, armados hasta los dientes con las armas espirituales, van a evitar que la iglesia sea destruida, que el pueblo Israel sea destruido, o en términos generales, que la humanidad sea destruida. Pero es que en el tiempo de la gran tribulación, la humanidad no va a estar bajo ataque. ¿Quién va a estar bajo ataque? Los santos. A los santos, que son la iglesia de Jesucristo y el pueblo de Israel. Y por amor a los escogidos, por causa de los escogidos, esos que van a estar bajo ataque serán... ¿Será que? No, los escogidos van a evitar que sean cortados. Van a evitar que sean destruidos. Vuelvo a leer el pasaje, más bien lo de ese tipo de vista. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ajá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie. Ahora, eso se puede usar en términos, nadie en la humanidad, pero es que la lucha no va a ser con la humanidad. ¿Contra quién va a ser la lucha de la guerra en el tiempo de la gran tribulación? Contra la iglesia y contra Israel, por ser pueblo de Dios. Dios tiene dos pueblos, vimos anoche, uno celestial, la iglesia, y uno terrenal, Israel. Y el ataque en la gran tribulación va a ser contra esos dos pueblos. Y la Biblia dice que ninguno sobreviviría ese ataque si no fuera por causa de quienes, de los escogidos. De modo, hermanos, que preparemos para que podamos enfrentar ese tiempo terrible de la gran tribulación, ¿no?, sin temor, sabiendo que las armas que tenemos en Dios son poderosas para la destrucción de qué? De todas las fortalezas del enemigo. Son armas invencibles, pero hay que aprender cuáles son y cómo usarlas correctamente. Bueno, ustedes podrán estudiar todos estos pasajes donde habla de los escogidos. Veamos 2 o 3, porque no tenemos mucho tiempo esta noche. Pero leamos, por ejemplo, a 1 Corintios 1:26 al 29. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Serán la gente más culta, la gente más rica, la gente más poderosa de la tierra. No, hermanos, 1 Corintios 1, versículo 26 a 29. Oigan, ¿quiénes son escogidos? Por eso es que estamos incluidos nosotros ahí como candidatos a ser escogidos. Lea. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para... Si usted es así es porque usted es necio del mundo. Siga. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios. Si usted para... está aquí es porque usted es débil. Siga. Para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Si usted está aquí, ¿usted es qué? Vil y menospreciado. ¿Y usted qué andaba pavoneándose delante de los aires de grandeza? ¿No? Como una primadona. Digo, mire, los escritos son lo peor. ¿Sabe por qué Dios escoge lo peor? Lo necio, lo débil, lo vil, lo pobre. ¿Por qué? Ahí dice, ¿por qué Dios escoge? Para el vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Siga. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ah. Hay mucha vanagloria en la iglesia del Señor Jesucristo. Predicador, el famoso, el evangelista, el orador a nivel mundial. Todos quieren. Mire, hermanos, Dios en los tiempos finales va a usar a gente inútil como usted y como yo. Lo que nada es, lo que nada vale, lo necio, lo débil, lo vil. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Para que la gloria sea para quién. Para él y no para nosotros. Bueno, ahí está explicando quiénes son los escogidos de Dios. Yo le hablé esto a los apóstoles de Guatemala recientemente y yo vi que no les gustó. Porque ahí en 1 Corintios 4, no lo vamos a buscar en el tiempo. Ustedes lo pueden buscar después por ahí, por el versículo 10, dice que los apóstoles son los postreros, no son los primeros. Que los apóstoles son personas débiles, viles, etcétera, etcétera. Y hoy ellos creen que son la crema y la nata de la iglesia de Jesucristo. No. Dios en los tiempos finales va a usar a personas que son débiles. Nada. Para que la gloria la reciba a quién. Argumento número 3. Destrucción de los malos. Lea. Mateo 24. Lea el versículo 24. Porque si levantarán falsos Cristo y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que en el se hace posible aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Un momento, hermano, porque ahí la cita, quien la haya transcrito, posiblemente no lo puso correctamente. Leamos ahora Lucas 17, 34 y 37. Perdón, yo no revisé las notas, pero ahí falta una cita o la cita fue cambiada. Lucas 17, 34, comenzando con el versículo que 34 a 37. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y vale. Ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ah? Dice, en aquella noche, unos estarán qué, dos estarán en la cama, uno será tomado dejaron. Y otro dejaron. ¿Quién va a ser tomado y quién va a ser dejado? Lo que enseñan es que los buenos van a ser tomados, ese es el arrebatamiento, y los malos van a ser dejados a sufrir los horrores de la gran tribulación. De noche están en la cama, pero siga leyendo, hermano. Os digo que aquella noche se echarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntos. ¿Cuatro mueren de noche? En la madrugada. Allí en Guatemala hay molinos públicos donde los mueren con su masa, llevan el maíz que han cocido para hacer la tortilla y la muelen. De madrugada para poder hacer qué? En la tortilla. Para la familia, para los niños que van a la escuela, para los hombres que van al trabajo, le van a preparar un desayuno. Allá el desayuno es con tortilla. ¿Ah? Frijolitos, o sea, porotos, pero así machacados. Un huevito, unos plátanos, no bananos, no plátanos, cocidos, fritos. Es un desayuno típico y se come con tortilla. Entonces las mujeres tienen que madrugar al molino a moler el maíz para poder hacer la tortilla. Y eso es lo que dice ahí, dos mujeres serán ¿dónde? Moliendo juntas. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Sí. ¿Quién va a ser tomada y quién va a ser dejada? La enseñanza es que los que van a ser tomados, van a ser tomados en el arrebatamiento. Pero ahí está hablando de diferentes horas, de diferentes lugares del mundo. Los hombres, los que están en la cama, están de noche. Los que están en el molino, están de madrugada. Sigue leyendo. Dos están en el campo, pero uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuándo se van a trabajar al campo? De mañana. ¿De noche? ¿De madrugada? O si serán temprano, pero después de haber desayunado, van a ir al campo a ya sea a arar, ya sea a sembrar, lo que sea. Ahora, en los tres casos dice que uno será tomado y otro será dejado. La enseñanza común y corriente es que el que va a ser tomado, va a ser tomado ¿en qué? En el rapto. Y el que va a ser dejado en la tierra para sufrir los horrores de la gran tribulación. Eso no lo dice ahí. Siga leyendo. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde serán llevados los que serán llevados? ¿Dónde? No dice el cielo. ¿Dónde van a ser llevados? Él le dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se encontrarán también las almas. Sí, donde estén los cadáveres, donde estén los cuerpos muertos, ahí se congregan ¿quiénes? Las aves de rapiña, las águilas, los gallinazos, las aves que devoran cadáveres. Miren Mateo 24. Vuelvan a Mateo 24, por favor. 28. 28. Pero donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se encontrarán las águilas. En Lucas dice el cuerpo, pero aquí de una vez claro, lo aclara que es el cuerpo que muerto. Muerto, cadáver, en descomposición. Allí es donde se congrega, ¿quién es? Bueno, allá en Guatemala, en las carreteras, a decir, ¿no? Que a los opilotes, los gallinazos, o sea, los ¿cómo lo llaman aquí? ¿Cuervos? ¿Buitres? Buitres. Están sentados en los alambrados y en las paredes, esperando. Si uno para, descubre que por ahí hay un perro que está, o un caballo o una oveja que está muerta. Muchas veces en esas carreteras van los carros rápido y se cruza la carretera a un cuerpo o una oveja y ¿qué hace el carro? Los atropella y se quedan agonizantes hasta que mueren. Y quieres hacer un cadáver ahí tirado a la orilla del camino, tienes bien a las aves de rapiña. Los buitres respetan hasta que se muera y enfríe el cadáver. Entonces lo despedazan y se lo devoran. Entonces, eso es lo que está diciendo. Uno será tomado, el otro será dejado. ¿Y dónde van a ser llevados? Pues a donde esté el cuerpo muerto, allí se van a congregar las águilas. ¿Acaso no dice la Biblia que en los finales tiempos los cadáveres de todos que van a morir en estos tiempos terribles van a ser llevados a un lugar? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, 17 y 18. Apocalipsis 19, hermano, por favor. Y vi a un ángel que estaba en pie del sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la derecha a los reyes de la tierra. Versículo 21, ¿a dónde va? 19. Llega la ley. Y vi a la derecha a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la derecha fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Entonces dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí donde esté el cuerpo muerto, las aves se van a qué, se van a saciar de quiénes. De la cara, ¿pero de quiénes? ¿De los que son tomados o dejados? Los que son tomados. Los que son tomados. Ahí no habla del arrebatamiento en la iglesia. ¿Me entiende? Cuando dice la Biblia, uno será tomado y el otro dejado, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Porque el que va a ser tomado no va a ser llevado al cielo para escapar la gran tribulación. Va a ser llevado al lugar donde estarán qué. Los cadáveres, y ahí serán devorados por quiénes, por las aves de rapiña. No está hablando del arrebatamiento. Ya ven cómo nos han engañado usando textos que no hablan absolutamente del arrebatamiento. No dice, uno será tomado, y no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la destrucción de los malos, que serán llevados allá en las afueras de Jerusalén. Va a haber un botadero de cadáveres, y allí van a aparecer las aves de rapiña. ¿Para qué? Dice que van a irnos con, ya, invitando a todas las aves de rapiña que se congreguen a comer todos esos cadáveres, que se verán llevados al lugar donde van a quedar botados y van a entrar en estado de descomposición, y las aves de rapiña se los van a comer. No está hablando de la gran, de el arrebatamiento de la iglesia. ¿Lo entendieron, hermanos? ¿Sí o no? O sea, tenemos que borrar de nuestra mente muchas ideas falsas. Bueno, pasemos al punto número 4. La señal en el cielo. Vea Mateo 24:9 en contraste con Hechos 2:19-20. Hechos 4:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pero solo el versículo es. Antes de que venga Cristo, ¿qué dice que va a suceder? Vuelvo a leerlo, pastor. Inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días. Después de la tribulación, no antes de la tribulación. después de la tribulación, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará sobre el planeta. Oscuridad completa sobre la tierra, porque el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor. Van a haber cataclismos a nivel universal. Van a caer planetas, van a caer estrellas, todo el universo va a reaccionar. Y la potencia será conmovida. Bueno. Y leamos ahora en Hechos capítulo 2, el pasaje que yo le dije es un contraste. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, ¿cuándo va a oscurecerse el sol, la luna y van? Después de la tribulación. Después de la tribulación, dice Mateo. Jesús en Mateo. Pero Pedro en el día de Pentecostés dijo que eso iba a ocurrir ¿cuándo? Antes del día de la ira. Antes del día grande y terrible de Jehová, que es el día de ira. Entonces, en la tribulación y la ira no son los mismos periodos de tiempo. Después del día de la ira, el sol se oscurece. Oscurecerá, pero será antes, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, pero será antes de que comience el día de la ira. Por eso son dos periodos diferentes. La iglesia estará en la tierra durante la tribulación, pero no va a sufrir la ira de Dios. ¿Me comprende? Nosotros no somos, ¿cuánto recuerdan? Muchos leímos 1 Tesalonicenses 3:3 y luego 5:9. En 3:3 dice que nosotros somos puestos para la tribulación, pero en 5:9 dice que no somos puestos para ella. Son dos cosas diferentes. Vamos a tener que soportar la tribulación, pero vamos a escapar la ira. Cuando Sodoma fue destruida, ¿quiénes habitaban en Sodoma? Lot y su familia. ¿Y qué le dijeron los ángeles a Lot? Escapa por tu vida. Se le dio la orden a Lot y a su familia, ¿de qué? De escapar. Porque venía el juicio de Dios sobre aquella malvada ciudad. Antes del diluvio, que iba a ser destruida la humanidad a causa también de su pecado, se le dio a Noé la oportunidad de qué? De escapar. Y él construyó un arca en el cual sería salvo él y su familia. Yo voy a decirle, hermano, la iglesia va a escapar de la ira de Dios, pero no va a escapar de la tribulación. Anoche leímos o mencionamos versículos como lo que dijo Jesús: en el mundo, mientras estéis en el mundo, tendréis tribulación. No temáis, yo he vencido al mundo. Y lo que dijo Pablo en Hechos: es menester que por muchas intensas, grandes tribulaciones entremos en el reino de Dios. De modo que si usted quiere entrar en el reino milenial o eternal de Cristo, va a tener que estar dispuesto ¿a qué? A sufrir si fuera necesario. Pablo le dijo a Timoteo: si sufrimos con él, también reinaremos con él. Porque quiere decir que si no queremos sufrir, nos perdemos el reino. Ahora, ¿cómo es que podemos evitar los sufrimientos de la gran tribulación? Dígame, ¿se podrán evitar? Claro que sí. ¿Cómo? Apostatando. Permitiendo que nos apliquen la marca de la bestia. El 666. En la frente, en la mano. Y ustedes saben, yo les dije anoche que Obama ya ordenó que en este año se le implante a todos los ciudadanos norteamericanos un microchip que los identifique. Y cuando tienen un ataque, un accidente, o quedan inconscientes, o tienen un infarto y quedan inconscientes, no hay problema para identificarlos, porque hay en el cuerpo del paciente hay que un chip que lo identifica y dice da toda la información acerca de esa persona, aún su récord médico. Y el que no quiera ponerse el microchip dice que no recibirá atención médica de ninguna clase. Y como todo depende de la medicina, aún ustedes. Si hay un grupo de personas que no debería depender de la misión, son ustedes, hermano. Porque no han estado estudiando lo de la guerra espiritual y todas las tácticas del diablo. Pero ustedes tragan medicina a montones. Y eso contradice la palabra de Dios. Bendice al nombre de Jehová. Él es el que perdona todas las posibilidades que más dice. Que la verdad, tú no necesitas medicina.